Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal, queridos amigos? Escuchas de México Tech Podcast. Les saludamos hoy día lunes 11 de enero del 2010. Les saluda su compañero y amigo Jonathan Sánchez, acompañado como siempre en todas las ediciones anteriores por mi compañero Miguel Padilla. Miguel Padilla, ¿cómo te va? Muy bien, Jonathan, aquí empezando el año y empezando de nuevo con lo que es MX Tech. Estarán escuchando una apertura diferente el día de hoy, diferente a la clásica que ya habían escuchado, y eso pues no tiene más que base en que estamos llegando a este año 2010 que nos espera con mucha información tecnológica y que de alguna manera estamos nosotros comenzando con una segunda temporada. Una segunda temporada que esperamos nosotros esté llena de información, que esté llena de notas y pues mucha información muy importante en el mundo de la tecnología. Y como todos ustedes saben, Miguel y yo pues estaremos aquí tratando de llevarles a tiempo y con ahora sí que la debida explicación para que todos ustedes estén pues al pendiente y informados en cada momento. Así es. Pues no nos queda más que agregar que pues es algo tarde, pero que tengan todos un feliz año. Esperemos que se cumplan muchas de sus promesas que han hecho. Y pues a lo que nos toca a nosotros, entre los temas que vamos a mencionar el día de hoy, hablaremos de lo que sería el Nexus One, celular de Google o Web Phone, como lo llaman, y hablaremos de muchas otras novedades que se han dejado ver en este evento que se realiza en Las Vegas, que es el famoso el Consumer Electronics Show o el CES. Y como todos ustedes saben, o para quien no esté al pendiente, pues como bien ya lo dijo Miguel, hoy hablaremos un poquito de lo que es el lanzamiento de uno de los teléfonos más esperados. Ya nosotros lo habíamos comentado en el episodio anterior, cuando hablábamos de que Google tenía, por ahí había rumores de que se podría lanzar un nuevo dispositivo. Nosotros nos veíamos, por lo menos yo desde mi punto particular de vista, me veo pues muy entusiasmado porque conocemos de la importancia y de la calidad de los productos de Google, y yo estoy seguro que este nuevo teléfono Nexus One no será la excepción. Pues bueno, platiquemos un poquito de lo que es el Nexus One, expliquemos un poquito de las características. Todos ya sabemos que es un nuevo teléfono inteligente. Por ahí alguien dijo un superphone, más yo creo que el término no está así como que muy bonito, no sé, no creo que sea lo correcto. Ya estamos todos familiarizados con el término smartphone. Pues yo creo que este smartphone viene a pelear, y ahora sí, los teléfonos que empiecen a salir a partir de este momento, yo creo que ya son unos competidores, pues ahora sí que bastante fuertes para poderle pegar al iPhone. Mucho tiempo duró el iPhone en el mercado y pues la verdad es que no había un teléfono que pudiera llegar a competir con las posibilidades que tiene el iPhone, sobre todo en software. Sabemos que Google es una de las empresas más importantes en el mundo en cuanto a desarrollo de software, y pues yo creo que no va a ser quien llegue a quitar al iPhone del mercado, ni quien le llegue a pegar, ni nada, porque iPhone sigue siendo iPhone y se va a seguir vendiendo de la misma manera que sigue vendiendo, y todo el mundo va a seguir queriendo tener un iPhone. Pero sí es muy importante de que Android, el sistema operativo para móviles, que ha sido fabricado por Google, y pues yo creo que viene muy fuerte para este año. Es una de las cosas que vienen como tendencias para este 2010 y de las cosas que se esperan que crezcan en este año que comienza. Y yo creo que es buen competidor, yo creo que sí va a tener muy buenas ventas. Pero pues ahora sí que nada es 100% seguro en eso de la tecnología. Y pues esperemos a ver cómo le va. Sí, acaba de salir, ¿no? Al mercado, o sea, no, no podemos hacer una pues un balance de cómo hay, ha habido en ventas o algo así, pero pues es, nosotros bajo lo que hemos visto, sus especificaciones, todo lo que pues dice tener, porque pues no lo hemos utilizado, pues parece ser una muy buena herramienta, sobre todo en el ramo de la web. O sea, casi todas sus aplicaciones están manejadas para lo que es entorno en web. Y pues pues la verdad, ¿podemos hablar un poco más ya acerca de lo que sería ya sus especificaciones? O sea, a mí lo que yo he visto en, no sé si se han dado cuenta, pero en YouTube hay un canal específico para lo que es el Nexus One, donde te dan un tour con todas las aplicaciones, o sea, un video de que dura alrededor como 1 o 2 minutos, donde te dan una vista por cada una de las aplicaciones que tiene. Pues así como para más o menos en dimensiones, pues es un celular no chiquito, es grande, o sea, no es, tiene una pantalla demasiado grande, 3.7 pulgadas, creo, y pues muy buena resolución de pantalla, ¿no? Y aparte tiene lo que vendría siendo es, le llaman AMOLED, ¿no? Que es otra cosa más que como están saliendo ahora las pantallas LCD con esta tecnología. ¿Cómo podríamos? Las dimensiones no las tengo, déjenme buscarlas. ¿Las tienes, Jonathan? Las dimensiones son 119 milímetros por 59.8 por 11.5 milímetros. Tiene un peso aproximado de 150 gramos con batería incluida, que esto pues es prácticamente nada. Estamos hablando de que es un teléfono muy liviano. Ya lo decías tú, no es muy pequeño, pero pues nosotros, o por lo menos para mí, no me es inconveniente cargar un teléfono de un poquito más grande si lo que nos está dando es una buena pantalla. Sabemos que la pantalla es completamente táctil, entonces si tenemos una pantalla muy pequeña vamos a tener problemas a la hora de estarlo utilizando o estar escribiendo. Y pues una de las características principales que vienen o sobresaltan en este Nexus One es de que pues obviamente es un teléfono 3G, es un teléfono GSM, utiliza un procesador a 1 GHz Snapdragon, ¿no? Snapdragon es el nombre del procesador, fabricado por Qualcomm. Uh-huh. Y cuenta con una memoria interna de 512 megas, cuenta con 512 megas de RAM y aparte puede soportar hasta 32 GB en micro SD como expansión. Por default viene con una tarjeta incluida de 4 GB, pero tú le puedes expandir a 32. Yo creo que las capacidades de este teléfono no nos dejan mucho a desear. Yo creo que las características del teléfono de por default de fábrica son muy buenas. Y pues también cuenta con lo que es una toma 3,5 milímetros, que es la estándar de audífonos. Sí. Para poder utilizar lo que son pues poder escuchar música, utilizar en manos libres. Y hay una característica bien importante que tiene el teléfono, y es que tiene un micrófono, un segundo micrófono. Normalmente todos los teléfonos traen únicamente un micrófono, que es por donde nosotros estamos hablando, pero este nuevo teléfono trae un segundo micrófono que sirve para capturar el ruido ambiental que hay cuando nosotros estamos realizando la llamada, y a través del análisis de ese ruido se crea una cancelación, así que la experiencia de las llamadas promete ser pues muy buena, y pues lo que son todos los ruidos ambientales y todo este tipo de cosas nos va a ayudar a que nuestra calidad de llamada sea mucho mejor que con cualquier otro teléfono. El teléfono, el idioma del teclado está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, español y portugués, que más bien sería el idioma del sistema operativo. Y pues temporalmente el teléfono no llega a México, únicamente, si no me equivoco, está disponible para venta en Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong y Taiwán. Espero que no me haya faltado uno. Pero hablando de Google y una compañía que se encuentra presente pues ahora sí que en cualquier parte del mundo, porque está en web, es una de las empresas más importantes a nivel mundial. No dudo que próximamente estaremos viendo ya la apertura de este nuevo teléfono en otros mercados. Obviamente, pues sí, se toma en cuenta que cada país tiene diferente tipo de frecuencia para utilizarse, y tal vez sea en eso lo que se está trabajando. Aunque ya las características que vienen aquí, en cuanto a conectividad, pues usa Wi-Fi, usa Bluetooth 2.1, usa pues obviamente la banda UMTS en sus diferentes frecuencias, utiliza HSDPA, que es pues lo que mucha gente llama 3.5G, ajá, que es más que la 3G mejorada, que nos da velocidades de conexión hasta 3.2 megabits por segundo. Y pues, como ya les comento, esperemos que este lanzamiento de Google de verdad funcione, promete, porque todo lo de la firma promete, pero ya estaremos esperando la llegada del celular a México para, pues ahora sí, poderles decir un poquito más una vez que esté lanzado en México. Exactamente. Y luego también, súmale además que trae una cámara de 5 megapíxeles, perdón, con flash LED, y luego aunque ya en lo que, pues aunque solamente les hemos dicho parte de lo que es el hardware, con su sistema operativo Android, versión 2.1, que es la más nueva, ya contiene lo que vendría siendo los Google Maps, y un cliente de Facebook, o sea, así que pues ya nada limitado en cuestión de navegación está. También cuenta con lo que vendría siendo, tiene, ay, ¿cómo llamarlo? Lo que se puede usar como para galerías, tiene una galería bastante llamativa, que yo la vi en un video de YouTube, que sería una galería en 3D, o sea, llamarlo, tienes como una especie de, no sé, cubo o algo así, que con la medida puedes girar, y o sea, es bastante interactivo el celular. Esa es lo que se puede apreciar. Además que tiene, pues dentro de esa galería puedes meterles efectos a las imágenes, hacerle modificaciones, entre otras muchas cosas. Así que pues está bastante completo. No sé si graba, pero yo vi que toma fotografía. No, sí graba video. ¿Sí graba video? Sí, sí graba video. No sé qué resolución de video tenga. Sería interesante saberlo. Yo tampoco tengo la información en la mano, pero sí, sí hay por ahí. Anteriormente, cuando se filtraron 2-3 videos del uso de Nexus One en YouTube, se apreciaba cuando una de las personas que ya poseían el teléfono desde antes tomaba fotografías y tomaba video. Entonces, si ya estaba en los prototipos, no veo por qué ya esté listo en la versión liberada. Pues ahora sí que no sé si... También dentro de lo que me llamó mucho la atención, o sea, hacen como una especie de celular un poco más completo, no lo había visto yo en otros celulares así de completo. Tú, por ejemplo, nosotros que utilizamos mucho Facebook, Twitter, todo ese tipo de... sobre todo Facebook, ¿ah? Las redes sociales, y lugares donde puedes subir imágenes y ese tipo, tienes tu biblioteca de imágenes y la puedes subir directamente, o sea, tal cual así, opción de clic derecho, bueno, es como si fuera clic derecho, subir a Picasa, a Facebook o cualquier, inmediatamente aparecen como si fuera, eso a mí la verdad se me hace bastante, pero se me hace muy simple como lo manejan ellos, ¿no? O sea, sí, es muy intuitivo el sistema, o sea, es bastante intuitivo, no necesita gran ciencia o gran inteligencia para poderlo manejar, claro. O sea, yo creo que Google siempre se ha dedicado a hacer eso, ¿no? A hacer, sí, cosas bastante sencillas pero al uso de los funcionales, exactamente, para los usuarios. Y pues este celular no nos queda a deber en ese aspecto. Yo creo que Nexus One es un teléfono que promete, y no solamente por ser de Google, sino por las características. El hardware es desarrollado por HTC. Google como tal no fabrica hardware. Pero pues lo está fabricando esta firma HTC. Exactamente. ¿Dónde encontrarlo la venta? Pues encontrarlo en la venta en www.google.com/phone. Ya se los dije, únicamente estará disponible para Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán y Hong Kong. Pero si tú vives en Estados Unidos, pues yo creo que tienes la posibilidad de adquirirlo. Recuerda, www.google.com/phone. Todas las ligas que mencionamos en este podcast saben que las pueden encontrar en el post correspondiente. Recuerden visitar nuestra página www.johngdl.com. Pueden mandarnos sus dudas y comentarios a mxtechpodcast@gmail.com o pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario @mxtechpodcast. Perfecto. Ya para finalizar con la nota, que veamos qué precio, más o menos en Estados Unidos, el precio del Nexus One es alrededor de $530, más o menos, si lo quieres libre, o $179 si lo quieres en un contrato de 2 años, bajo no sé qué compañía lo estén manejando ellos, pero... T-Mobile. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Entonces, son $179 si lo quieres en un contrato de 2 años. No es barato, pero no es tan caro para todas las ventajas que te puede proporcionar este celular. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngdl.com. mxtechpodcast@gmail.com. Gadget. Bueno, amigos, seguimos aquí en la 20ª edición de México Tech Podcast y pues seguimos con nuestro otro tema que tenemos preparado para este inicio del 2010. Y como todos sabrán, pues en los primeros días de cada año se celebra en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, la exposición más importante a nivel mundial en cuanto a electrónica de consumo. Estamos hablando del CES. Esta exposición pues es una de las más importantes, bueno, no es una de las más importantes, es la más importante. A nivel mundial, ya que ahí todas las grandes marcas pues nos muestran lo que será, lo que va a regir en cuanto a las ventas en consumo de productos electrónicos en el mundo. El año pasado la exposición estuvo, digamos que, un poco floja, tal vez por las cuestiones económicas que atravesaba la economía global, pero este año ya se han estado dando varios lanzamientos y hay unos cuantos temas que han sobresalido en cuanto a lo que presentan los expositores en esta CES 2010. Y pues vamos a hablar de los tres más relevantes, que son la tecnología 3D, los nuevos lanzamientos en cuanto a laptops, netbooks, y también por último lo que son los tabletas o tablets que últimamente se han estado mostrando ya de varias compañías y que estoy seguro que este año 2010 estará lleno de ellas. Y Miguel, pues empezamos con alguno de estos temas. ¿Con cuál quieres iniciar? Me gustaría con lo que viene siendo netbooks, laptops, como quieras. Yo tengo una mía en lo particular, porque me gustan mucho los videojuegos y todo ese tipo de cosas. La Alienware que acaba de sacar dicha compañía en el CES, es una netbook de 11 pulgadas que tiene la potencia suficiente para jugar casi cualquier juego en una netbook, ¿no? Cuando una netbook nosotros la tenemos en otro estándar, cuando es una computadora totalmente de uso web, así navegar en internet y conexión rápida, pero cuando se habla de procesamiento de juegos y de aplicaciones no tan sencillas, pues no servía este equipo. Entonces, el Alienware M11X, como fue llamada, ya se aparece en el CES, pues es una netbook para jugar, tal cual. En la dicha presentación, lo que aparece es un juego, el Crysis se llama, corriendo en lo que viene siendo alta definición. ¿Crysis corre ahí? ¿Eh? ¿Crysis corre ahí? Ajá. Sí, yo tenía la idea de que Crysis corría en dos computadoras, todo el mundo nada más. Exactamente. Es uno de los juegos más pesados en cuanto a procesamiento de gráficos. Pues como lo dices tú, ¿cuándo te habías imaginado que un juego de tales características estuviera corriendo en una computadora, pues de las que comúnmente conocemos como netbooks? Exactamente, parece ser, no se sabe, pues, en esto vamos a andar así como que medio ambiguos, porque no sabemos nada, porque son presentaciones que no se puede saber muchas características todavía, porque no se han lanzado, simplemente dan a entrever lo que va a haber. O sea, lo que va a lanzar, puede ser que trae un procesador Intel 2, Core 2 Duo, y una Nvidia 335M de nueva generación, que es una super tarjetota, que pues es lo que hace que corra casi cualquier juego de computadora, ¿no? Claro. Trae una resolución de pantalla de 1366x768 píxeles, bastante buena, una batería de 8 celdas que dura más o menos en promedio, yo creo que como 6 horas, algo así, pero si lo usamos como al máximo, yo creo que van a andar durando como unas 2 horas, que hablando de jugar, jugar 2 horas que te dura una máquina sin la necesidad de conectar energía eléctrica, ya es bastante. Claro, porque el tiempo, ¿no? Son tareas que consumen pues grandes cantidades de energía. Las laptops siempre han tenido el problema de que no se les puede poner tarjetas tan poderosas de video, porque sabemos que consumen una cantidad importante de energía. Todos los que tienen una tarjeta gráfica de buen calibre en su computadora habrán notado de que tienen incluso algunas fuentes de poderes individuales y grandes sistemas de enfriamiento. Esto es lo que ha pues limitado de alguna manera. Exactamente, pero Nvidia, en su nueva generación, yo estaba leyéndolo otra vez, ellos lo que buscan es reducir al mínimo ese claro consumo. De hecho, la tarjeta, la Nvidia, la 333M, es de un giga, o sea, es un giga de memoria, o sea, sí. De video tal cual, pues es muchísimo, ¿sabes? Sí, obviamente las compañías se han estado dedicando en sus investigaciones en los últimos años a reducir, obviamente, el consumo de los recursos energéticos, a aprovecharlos al máximo, y pues Nvidia, Intel, todas estas compañías, pues son unas de las principales, obviamente, porque generan, ¿no? Porque generan, ellos son quienes generan este tipo de chips, este tipo de trabajos, y pues yo creo que están haciendo un buen trabajo, y si ya lo comenzamos a ver en Alienware, hay que reconocer que Alienware siempre se ha caracterizado por tener equipos de alto desempeño. A decir Alienware es sinónimo de decir una máquina para aplicaciones complicadas, sí, diseño, claro. Juegos, cualquier otra aplicación que requiera mucho procesamiento de gráficos y cosas. Y obviamente pues las máquinas suelen ser grandes, suelen ser pesadas, pero pues ahora que nos presentan una máquina pequeña, pues yo creo que más de alguno se va a interesar. Es una netbook como tal, aunque no cuente con un procesador Atom, pero sus características físicas nos refieren que es una netbook. Y pues ahora sí que yo creo que es una de las máquinas que prometen para este 2010, sobre todo en todos aquellos videojugadores que quieren gozar de la movilidad. Yo creo que esta es una buena opción. Habría que revisar los precios, porque las Alienware tampoco son muy económicas, que digamos. No, y de hecho, o sea, no se puede disparar, o sea, porque es una netbook, o sea, no deja de salir de lo que es una netbook, pero sí tiene que ser un poco más cara. Claro. Se ha visto que más o menos el precio podría situarse en lo que son $1,000, o sea, estamos hablando como unos 12,000 pesos, 13,000 casi. Que a mí sinceramente no se me hace mucho para el alto desempeño que va a tener, claro, porque esta máquina. Ese precio es normalmente lo que te cuesta una laptop de medio calibre. Exactamente. Y aquí vas a tener una máquina exageradamente buena, y con la única limitación física de que va a ser un poco más reducido en tamaño. Que yo creo que para ti, si no eres muy exigente y pues más bien lo que buscas es pues manejar todo lo que a ti te sirve, no sé, gráficos, juegos, lo que quieras, pues es una muy buena opción. Continuando, MSI nos enseña pues, una netbook, algo curiosa, saltaría así a la vista, a mí se me hace, trae doble pantalla táctil. ¿Cómo doble? Pues sí, la parte del teclado también es táctil, o sea, el teclado es una vil imagen, pero funciona. Y además puedes tener, es como si tuvieras dos pantallas en tu computadora conectadas, porque el teclado, o sea, aparentemente como nos muestra ahí la imagen, y podemos apreciar, yo vi dos, tres videos y trae la barra de tareas, de hecho en la segunda pantalla abajo del teclado de, lo manejaron, venía con Windows 7 y pues se ve bastante bien, la resolución no es algo exagerada, son 1024 por 600 píxeles, no es la mejor resolución, tiene 10 pulgadas, es pequeña, pero sí salta la llama la atención que tenga todo sea táctil, hasta el teclado. Sí, claro, y las tecnologías táctiles es otra de las tecnologías que estaremos viendo muy profundamente este año. En cuanto a teléfonos inteligentes, todos actualmente están lanzándose así. Y hay un nuevo, pues qué podríamos decir, producto estrella que se ha estado presentando aquí en el CES, o que se presentó en el CES porque ya ha terminado, que son las tablets. Muy fuertes los rumores de que Apple presentaría una tablet para finales de febrero, y pues obviamente todos sus competidores no quieren quedarse atrás y han estado lanzando sus modelos, o más bien han estado presentando sus prototipos, porque no se ha lanzado, no se ha estado comercializando actualmente las tabletas. Sobresale una tableta fabricada por HP que fue presentada en el CES de la mano de Steve Ballmer, y pues obviamente que tiene todo el apoyo de Microsoft, y que seguramente se estará vendiendo, ellos dijeron o anunciaron que para finales de este año. Uh-huh. También hay que recalcar o hay que mencionar que no todo lo que se presenta en el CES llega a salir en el mercado, porque muchas de las veces son prototipos. Pero estamos hablando de que las tabletas son un mercado que yo creo que no lo van a dejar. Todas las compañías ya traen, ya vienen fabricando una, ya vienen trabajando en una tableta. Y pues tal vez para el último cuarto del año yo creo que ya estaremos viendo las tabletas estas que presentó Steve y que presentó HP. Y pues también debemos de esperar en cuanto a lo que vaya a presentar Apple. Las tabletas se han estado, o los sistemas táctiles, como ya se los comenté, no solamente en las tablets, no solamente en los celulares, sino ahora incluso también en las pantallas de televisión. Se presentó una serie de pantallas de Panasonic. Uh-huh. Que el control remoto no es más que una tableta. Tú traes tu tableta en la mano y estás visualizando en tu control remoto. Y obviamente tú deslizas la imagen como si la aventaras a tu pantalla, y ahora lo ves en la pantalla. Y estás viendo tu imagen en la pantalla y tú te quieres ir a te vas a parar al baño, un ejemplo. Y no te quieres perder tu novela de las 8. Lo traes, el video a tu tableta, te lo llevas, lo vas viendo, vas al baño, vas a la cocina, lo que haga. Y cuando regresas tu imagen a la pantalla. Y toda la tableta es completamente táctil y control, pues es... Ya no es lo que nosotros conocemos, el clásico controlito botones. Deja de existir aquello que nosotros creamos fantástico, eso de los controles universales y de esas cosas que pues uno decía, pues sí, o sea, no era algo indispensable, porque nos hacía, como decían anteriormente la gente, evitar la fatiga, nos hacía más flojos y pues a gusto desde lejos podíamos, pero era un vil sensor infrarrojo que mandaba cierta señal codificada y tu tele funcionaba, pero acá ya lo hicieron algo interactivo. O sea, a mí sinceramente eso sí me llama bastante la atención, que o sea, ya deja de ser la televisión en sí, la televisión un aparato, o sea, ya es un conjunto de, O sea, el control se vuelve parte importante de la claro. televisión. O sea, antes, pues, sin control, pues podías seguirla viendo, ¿no? Hoy pues ya tiene bastantes aplicaciones, bastante funcionalidades, interactivo con eso, eso que mencionas. Bastante... me gusta mucho eso. Se me hace una idea muy, muy pensada, muy desarrollada. Porque en realidad, pues, ¿quién no nos ha pasado, no? Que horas ahí y no te puedes mover porque no dan comerciales, ¿no? Sí. Y sí, y pues no solamente eso hemos estado viendo actualmente en el CES. Se han estado presentando grandes o modelos nuevos en cuanto a pantallas. Viene muy fuerte este año lo que es la tecnología LED en cuanto a pantallas. Y estas pantallas que ahora sí, recuerdo cuando salieron las LCDs, las primeras LCDs, y que toda la gente decía que era como colgar un cuadro en tu pared. Y pues la verdad es que a lo mejor sí, porque tú lo llegas y lo cuelgas, pero las primeras pantallas tenían un grueso bastante importante. Digo, no llegaban a ser como una televisión de cinescopio. Te ahorraban mucho espacio, pero tenían su grosor. Sí, sí, sí. Empezaron cada vez las televisiones a ser más delgadas. Hasta ahora tener pantallas de 2.9 milímetros, si no me equivoco, esta última pantalla que presentó LG. Que, oye, prácticamente es como la tapa de tu laptop. La tapa de tu laptop. Es más, tu laptop es más gruesa que la pantalla. Uh-huh. Ahora sí, literalmente la puedes colgar como un cuadro en tu casa. Y pues obviamente... Todo esto va pegando demasiado. Y una de las tecnologías que vienen en cuanto a video en los televisores, pues es la tecnología 3D, que ahora sí se está poniendo de moda. Ya habíamos hablado de que en podcasts anteriores de estas cámaras fotográficas que tomaban en 3D. Hablamos de que el 3D cada vez se está volviendo más popular en el cine. Y pues, ¿qué dijeron los fabricantes? Vamos a montarnos en el carro del 3D. Y pues, se necesita para reactivar la economía de esta... pues ahora sí que de todos nuestros... de nuestro mundo, ¿no? De nuestra economía global, se necesita reactivar. Y estamos de acuerdo que la electrónica de consumo es uno de los principales activadores o de los principales, podríamos decir, indicadores en cuanto a cómo se encuentra la economía. Y pues yo creo que aunque la tecnología 3D no es tan popular como quisieran, yo creo que sí es algo que va a empezar a pegar en este año 2010. No estoy diciendo que el 2010 sea ya completamente 3D, porque hace falta mucho tiempo para que se adopte el 3D. Sí, no, es una tecnología que yo creo que pues bastante ambicioso se dejaron ver. No sé, yo no la he logrado pues así como que visualizar. Yo me dicen 3D y me imagino aquellos imágenes que las movías y se veía así como que se estuvieran moviendo en realidad. Yo así me lo imagino, 3D. O cuando voy al cine y veo una película en 3D, como que se quieren salir las imágenes, pero aún así dejan mucho que desear en calidad. Yo así me imagino en 3D. No sé qué tan... Yo creo que se adelantaron mucho tiempo a un lanzamiento que yo me imagino que natural iba a ser unos 3-4 años más adelante. Lo que pasa es que todavía le hace falta pulir mucho a la tecnología. Lo que hemos estado viendo en el CES, todo es aún con lentes. Todo, necesitamos lentes para poderlo ver. Y yo creo que en el momento que utilizas o que necesitas unos lentes para poder visualizar, ya no es tan agradable la tecnología. Estamos de acuerdo que ya hay cadenas muy importantes en el mundo como ESPN que están ya trabajando en sus canales de 3D o ahora que va a ser en este año a mediados el Mundial de Fútbol. Estamos hablando de que el partido inaugural en el México. Cual de hecho participa México contra México, Sudáfrica. Se va a presentar en 3D y se va a transmitir en 3D. Entonces, es una tecnología que sí viene con bastante fuerza. Viene, pues ahora sí que todas las marcas de televisión o que fabrican televisiones la vienen apoyando muy fuerte. Pero pues, por lo menos en nuestro país hace falta mucho para que se adopte. Actualmente en los hogares mexicanos, aunque ya una gran cantidad posee televisiones LCD, todavía falta profundizar más en el mercado. No todos tienen la posibilidad de adquirir un televisor de LCD o de plasma. Y pues tomando en cuenta que los televisores 3D o televisores LED son aún un poquito más caros, yo creo que en México todavía le hacen falta 3, 4 años para que realmente podamos decir que la tecnología 3D está en nuestros hogares. No sé tú qué opinas. Sí, o sea, de hecho yo opino lo mismo, ¿no? O sea, la tecnología, o sea, las televisiones que no son 3D, o sea, las televisiones que ahorita ya son de LCD, pero que ya estás hablando de un Full HD 4K, o como lo mencionan, que en realidad no es otra cosa más que te mandan un frame de datos, pero te mandan a tus dos ojos, ¿no? O sea, te mandan alta definición un ojo y a otro. Antes tú tenías que visualizar la definición en conjunto de los dos. Cada vez se está haciendo más esto más complicado gracias a esa tecnología LED que le mencionan ahora, que ya es más fácil manejar la alta definición con esta tecnología, que no es otra cosa más que, pues, ¿quién no conoce un LED? Pues, o sea, es una en otro control, en la parte de control de la televisión, lo pones de frente atrás, la cosita que se ilumina, ese es un LED. O sea, la idea, pues, de un LED, pues, como sus letras son Light Emitting Diode, pues, es un diodo emisor de luz, que en realidad no es otra cosa más que una capa basado en una capa así como lumínica, que lo que va haciendo es que ilumina una cierta parte de película, y eso nos está haciendo que nosotros vemos una imagen. Claro. Entonces, esta tecnología, pues, nos va a dar a la larga una, pues, yo llamarlo una muy buena definición, pero ya en 3D esto es, o sea, borrón y cuenta nueva, no nos sirve de gran cosa como para de ahí, o sea, nos sirve como un parteaguas, pero no como para decir, ah, mira, si se pudo esto ya en 3D, o sea, no, o sea, claro, es complicadísimo. O sea, yo imaginarme poder ver sin ojo, sin los lentes, 3D, es complicadísimo. ¿Cómo vas a hacer que el espectador sienta que la imagen se está saliendo de la pantalla? Ya existe por ahí un par de prototipos que no utilizan lentes, pero obviamente falta mucho. Digo, está bien que quieran entrarle, porque pues obviamente si no comenzamos ahorita, si nos esperamos, pues no sé cuánto se va a tardar. Además, las compañías, pues obviamente el estar vendiendo desde ahorita al crear la expectativa del 3D, pues más de alguno le interesa y más de alguno lo va a comprar. Pero sí, yo creo que todavía nos hace falta mucho tiempo. El 2D no va a desaparecer, va a seguir existiendo. Pero yo creo, quién sabe, porque mira, o sea, a lo mejor sí, pero en un proceso muy muy largo. Muy largo, claro. O sea, porque en su casa yo no conozco, o sea, sí hay personas que tienen la televisión viejita, o sea, que le cambiabas con una perilla los canales, sí, que era un televisor monocromático así sencillito, donde la imagen a veces no prendía, o sea, prendías toda la tele, se empezaba a oír el audio y el video hasta que cargaban los bulbos se empezaba a ver. Estás hablando de la primera generación de televisores que había. Ahorita ya todos los televisores, estamos hablando que son televisiones, las más viejitas que hay, es un tubo de rayos catódicos, como normalmente lo conocemos, y es, o sea, es imagen, pues digamos, normal, o sea, no es ni digital, o sea, sigue siendo analógica, las más viejitas. Entonces, ya el paso a lo analógico, de lo analógico a lo digital, ya se dio. Ahorita ya casi todo el mundo tiene una televisión de alta definición en su casa, y, o sea, ya va a empezar a dejar de ver esas televisiones normales, ¿no? Claro. O sea, y ahora acá, para 3D, yo me imagino que entre unos 20, 30 años ya, a lo mejor de lo digital que había, de las televisiones de alta definición, van a decir, por favor, o sea, 3D, ¿no? Y va a haber cuartos especializados, no sé, a lo mejor estoy diciendo locuras, pero va a haber cuartos donde te vas a poder interactuar como si tú fueras parte de la película y como sí, si fueras interactuar. Sí, sí. Se van a desarrollar muchas cosas, pero pues falta mucho tiempo. Falta mucho, claro. Pues ahora sí que, pues esto es lo que nos ha estado presentando como tema principal en el CES, lo que es toda la tecnología 3D. También reproductores de Blu-ray en 3D, por ahí ya se logró la estandarización, ya se logró, pues ahora sí que trabajar todos bajo la misma norma, que eso es muy importante, Ya recordamos el problema que hubo en la alta definición, entre si es HD DVD, entre si es Blu-ray, y la pelea ahí de formatos. Pero que en realidad al final de cuentas terminó ganando el Blu-ray. ¿Por qué? Porque claro, tenía mejor velocidad, mejor capacidad. Incluso la durabilidad del disco físicamente era mayor. Y qué bueno que se organizaron las compañías y se pusieron ahora sí que a todas a platicar en conjunto para cómo se le va a hacer al 3D, y que ahora sí estén trabajando todas en conjunto. Esto hará que sea más rápido, pero obviamente no va a ser de la noche a la mañana. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo en la 20ª edición de México Tech Podcast. Recuerden mandar sus dudas, sus comentarios a mxtechpodcast@gmail.com. También recuerden que pueden consultar nuestra página web www.johngdl.com, donde esperamos tener próximamente actualizado con todo lo que viene siendo, con lo que fue más bien el CES 2010 y las noticias de tecnología que vienen. Y recuerden que también pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, que es MXTechPodcast o twitter.com/MXTechPodcast, o hagan mención de nosotros a través de @MXTechPodcast. Bueno, pues esto ha sido todo en la 20ª edición de México Tech Podcast. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez y Martín Padilla. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngdl.com. MX Tech Podcast @gmail.com.